inevitable no pensar en las trabajadoras vitivinícolas, las mujeres que se autoconvocaron y que han ido visibilizando la situación histórica que se vive en las viñas, que se vive en la cosecha en la provincia de Mendoza. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con la trabajadora vitivinícola Ana Maya, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenos días. Buenos días, Ana. Muchísimas gracias por poder comunicarnos. Y bueno, preguntarte... ¿Cómo se vive de alguna manera, bueno, este día tan cercano al Día de los Trabajadores, siendo una trabajadora vitivinícola con muchísima historia, la historia de la vitivinicultura en nuestra provincia y con toda una parte de la historia que no se cuenta y que ustedes, las mujeres, tomando las calles, han salido a contarlas? Bueno, mira, se vive... se ve bien, las mujeres hemos tomado las riendas junto a los hombres para luchar por lo que necesitamos, uh-huh. Igualar nuestro salario a la canasta básica, cosa que no se logró, pero estuvimos muy cerca. Y en este sentido, bueno, ¿cuál es la situación actual y también... luego de ya concluyendo esta época de vendimia, ¿no? ¿Cuál ha sido esta situación actual y este balance sobre lo que hoy está sucediendo en la provincia, en las viñas, en las cosechas? Y bueno, ahora la situación actual ha sido recibir este aumento del 62%. Logrado por todos los trabajadores. Yo creo que es un gran triunfo que hemos tenido, pero a la vez se recibe también con mucho rabia también, porque nosotros habíamos pedido cobrar ese aumento en una cuota o en dos cuotas máximo. Y bueno, el sindicato hizo oído sordo a eso y lo sacó en cuatro cuotas, así que cosa que no se luce mucho en los sueldos de los trabajadores, porque vos te imaginas que un 62% en cuotas no es conveniente para el trabajador. Seguro. Ana, ¿qué sucede en las fincas, qué sucede en las viñas, qué sucede en la cosecha con las mujeres? Sabemos que la situación también de los varones es compleja y de todos quienes trabajan en todo ese detrás que hay sobre la vendimia y sobre la vitivinicultura. Pero ¿qué sucede también pensando en que muchas veces son sostén de hogar, muchas veces están a cargo... de sus hijos, que a veces no hay dónde llevarles? ¿Cómo es esa cotidianeidad? Y mira, para la mujer es mucho más complicado, porque la mujer cumple un doble rol, el de mamá, ama de casa y de paso de trabajadora, así que tiene que organizarse con la tarea de la casa, con quién deja a los chicos. Ahora en tiempo de la escuela... tiene que ir y llevar a los niños y dejarlos en la escuela, después ir al trabajo, así que se complica mucho más todavía a la mujer. ¿Y qué perspectivas ves o cómo ves también en esto que sucedió con mucha fuerza también, que venía ya gestándose, pero que se vio con mucha fuerza este 8 de marzo, donde ustedes se encabezaron como mujeres autoconvocadas? Bueno, ¿cómo ves a esta organización que se va dando entre las mujeres vitivinícolas? No, yo esto lo veo con mucho más fuerza todavía que antes. Las mujeres nos organizamos junto a los hombres y esto va creciendo día a día. Así que yo creo que es un beneficio para todas verlos unidos en esta lucha. Así que lo veo... con un futuro muy grande. Ana, y esto también se va gestando, ese vínculo con otras organizaciones. ¿Cómo ha sido esto de poder juntarse también con otros trabajadores y trabajadoras desde ustedes? Yo creo que eso ha sido la mejor batalla que hemos dado. Primero, juntarlo todos los trabajadores vitivinícolas acá en la provincia. Y después, poder sumar a trabajadores de otras provincias a nuestra lucha, eso fue la mejor batalla que hemos dado. Mañana, 1 de mayo, día de lucha, ¿cómo se viene? Y es un día, yo creo que para la vitivinícola argentina, no digo mendocina nada más, porque como anteriormente te dije, somos muchas las provincias que se han sumado, así que yo creo que es un día de más de lucha, pero este 1 de mayo lo vamos a festejar un poco más, porque hemos logrado algo que anteriormente no lo había logrado nadie en la vitivinícola sur. Ana, desde acá agradecerte por la fuerza y además por poder contar ustedes la otra historia que lleva muchísimos años, ¿no? Que es la historia de muchas de nuestras abuelas, de nuestras madres, que de alguna manera pareciera que quedaron en el olvido, pero no han quedado en el olvido. No, seguramente. Yo vengo de familia viñatera, así que mi abuela, mi madre, todas han sido luchadoras entre las viñas. Así que esto no ha quedado en el olvido y vamos a seguir luchando mucho más todavía por nosotros, por nuestras abuelas, por nuestras madres, por todas nuestras mujeres que tengamos en la familia. Gracias, Ana. Muchísimas gracias a vos y a todas las mujeres que todos los días le ponen el cuerpo a esta lucha. Desde acá un abrazo muy fuerte y nos seguimos encontrando. Un abrazo grande y bueno, y déjame desearle sí. Un feliz día del trabajador a todos los trabajadores de distintos rubros de todo el país, que somos el eje principal y que hace que este país se mueva. Un abrazo a todos y feliz día. Gracias, Ana, feliz día, abrazo fuerte. Gracias. La escuchábamos, Ana Maya, contándonos otro pedacito de la historia, ella y tantas otras mujeres que vinieron a sacar el velo a esta vendimia que se vende al mundo y donde detrás hay muchísimas trabajadoras poniéndole el cuerpo todos los días.